San Antonio nació en el pueblo de Comas, cerca de Heraclea, en el Alto Egipto. A los 20 años de edad, tras entrar en una iglesia y escuchar el Evangelio, «Ve, vende todo lo que tienes y sígueme». Vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir en una comunidad local haciendo ascética, durmiendo en un sepulcro vacío. Luego pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a dirigir su vida espiritual en el desierto. Más tarde, se fue internando mucho más en el desierto para vivir en absoluta soledad. Después de los relatos de San Atanasio y de San Jerónimo, popularizados en el libro de vida de santos, La Leyenda Dorada, que compiló el dominico genovés Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el desierto. La tentación de San Antonio se volvió un tema favorito de la iconografía cristiana, representado por numerosos pintores de fuste. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en un grupo de ermitaños junto a Pispir y otro en Arsínoe. Por ello, se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo de su carisma, nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte Colzim, cerca del Mar Rojo, como ermitaño. Abandonó su retiro en el 311 para visitar Alejandría y predicar contra el arrianismo. Jerónimo de Estridón, en su vida de Pablo el Simple, un famoso decano de los anacoretas de Tebaida, cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió en la vida monástica. El cuervo que alimentaba diariamente a Pablo entregándole una hogaza de pan, dio la bienvenida a Antonio suministrando dos hogazas. A la muerte de Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. El colocar los animales junto a la figura de un cristiano era decir que esa persona había entrado en la vida bienaventurada, esto es, en el cielo, puesto que dominaba la creación. San Antonio vivió hasta los 105 años y dio orden de que sus restos reposasen a su muerte en una tumba anónima. Sin embargo, alrededor de 561, sus reliquias fueron llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta alrededor del siglo XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. La iconografía lo refleja, representando con frecuencia a Antonio con el hábito negro y la tau o la cruz egipcia. Tras la caída de Constantinopla, las reliquias de Antonio fueron llevadas a la abadía de San Antoine en Venois, y San Antonio mereció ser considerado padre de los monjes. La devoción por este santo llegó también a tierras valencianas, difundida por el obispo de Tortosa a principios del siglo XIV. La Orden de los Antonianos se ha especializado desde el principio en la atención y cuidado de los enfermos.